Bienvenidos todos al séptimo. Por eso se está partiendo No le la veo la polla gracia, ya. lo escucho como siempre. ¡Oh, qué cabrón! Me ha salido el tiro por la culata, ¿ves? Venga, venga, ahora en serio, va, ¿eh? Buenos días a todos, bienvenidos al séptimo programa de fase de. Iba a decir fase bonus. Limpia, Joder, decir fase puto. de bonus. Venga, Joder. venga. Buenos días a todos, bienvenidos al séptimo programa de fase bonus. Rápidamente con las presentaciones. Albert, buenos días. Hola, buenos días. Señor David, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Señor Héctor, ¿cómo estamos? Buenos días. Señor José, ¿cómo vamos? Hola, muy buenos días. Y el último, señor Marcos, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, pues rápidamente, yo soy Ignacio, vuestro presentador de Zaragoza, como todos lo sabéis. Así que vamos a empezar por las noticias y vamos a empezar con uno de estos cumpleaños que tanto nos gusta. PlayStation cumple 15 añitos. El 3 de diciembre de 1994, esta consola fue puesta a la venta en Japón. Así que cuando queráis, empezamos con los comentarios. Bueno, esta fue una de las consolas que ya empezaron la generación de los 32 bits, la llamada generación de 32 bits. Salió después de la consola de la Sega Saturn y bueno, se puede decir que barrió a todas las consolas en su momento que estaban con las que estuvo luchando por el liderato de ventas. Sí, la verdad que fue una máquina que sorprendió a todo el mundo porque, bueno, era la entrada de Sony con una consola de sobremesa en la época de 32 bits y con la facilidad que los programadores estaban muy contentos con ella porque era muy fácil de programar, dio títulos impresionantes a nivel técnico y fue una consola que dio juegazos de mucha calidad. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, sorprendió a propios extraños porque entró en un mercado siendo una consola ajena, codeándose con los grandes del sector, como eran Sony y Nintendo, que copaban todas las listas de éxitos por aquel entonces, y se desmarcó de la competencia, y en ella vieron en hacer sagas hoy en día consagradas, tales como Resident Evil o Gran Turismo, entre muchísimas otras. E incluso algunas sagas que ya gozaban de prestigio anterior tuvieron aquí su remate y su lanzamiento final, como puede ser, por ejemplo, el caso de Final Fantasy, que el 7 sigue siendo uno de los juegos más recordados, en mi opinión, quizá un poco sobrevalorado, pero muy buenos juegos en definitiva, y una grandísima consola que cumple ya 15 añitos desde que dio su comienzo en este mundo de las consolas. Bueno, decir también algunas cosillas así sobre el tema de CPU, de cómo estaba hecha por dentro. A diferencia de la Saturn, aquí se dedicaron únicamente a gráficos 3D para darle, ya sabían a dónde querían llegar y bueno, también para hacerla lo más sencilla posible con una única CPU, una zona de memoria, el CPU gráfico. Y bueno, la verdad es que con esas simplificaciones, a diferencia de la Saturn, fue algo que le benefició muchísimo para sacar juegos fácilmente. Y bueno, también fue una de las primeras, bueno, de las primeras, de una de las consolas que optó por el CD, a diferencia de Nintendo, que siguió con sus cartuchos en aquel momento. Y eso seguramente también le beneficiaría a la hora de reducir costes o por lo menos sacar juegos a un precio asequible. Y aparte de que añadían el tema de los vídeos, que bueno, también en vídeos además currados en la mayoría de los juegos. Sí, lo del CD es un elemento destacable porque muchos de vosotros ya sabréis que la máquina originalmente se diseñó como un suplemento de CD para Super Nintendo. Es decir, lo que pretendía Nintendo era hacer un experimento parecido al fallido Mega CD que tuvo Sega, y las primeras negociaciones originales que tuvo Super Nintendo, o Nintendo, perdón, con Sony fueron destinadas a la producción de este aparato. en vista del fracaso que tuvo Sega, Nintendo finalmente decidió cancelar el proyecto, y si bien Sony tenía la máquina ya muy avanzada, decidió tirar para adelante como fuera, y de aquí nació la que fue la conocida como PlayStation, una máquina que tuvo muchos juegos buenos del momento, algunos de los mejores de la época, y también hay que destacar el buen hacer de la compañía. Uno de los ejemplos más claros que se me ocurren fue con las navidades del año 1998. Nintendo tuvo mucha prisa por lanzar al mercado el que era su título estrella, el Zelda 64, y en cambio Sony, por ejemplo, retrasó el producto del título que mayor competencia le podía hacer, que era el Metal Gear Solid, un juego muy bueno a todas luces, orientado clarísimamente hacia un público muy distinto al que estábamos acostumbrados, y decidieron retrasarlo tres meses hasta el marzo del año siguiente, para traernoslo a España no solamente traducido, sino doblado y con un doblaje a la altura de las mejores producciones que se han hecho en este país, nada menos que con Alfonso Vallés interpretando aquí al mítico Solid Snake. Sí, bueno, decís que la verdad que las campañas de marketing de Sony fueron muy acertadas, están dando al usuario muy bien. También destacar que el precio de los juegos era bastante más reducido a lo que te podía costar un juego de Super Nintendo de la época. Y bueno, también comentar que comenzó la consola con títulos como el Ride Racer, que es una conversión buenísima, y todas las siguientes conversiones de placas de recreativa daban muy buena impresión, y se notaba que las compañías se estaban volcando mucho con esa consola. Respecto a lo que comentaba José del Mega CD este, ¿no?, entre comillas, de Super Nintendo, me parece que sí que se llegó a fabricar, ¿verdad? Hombre, sí, yo sí creo que sí que he visto... Existe un prototipo. Ahora sí. Que creo, sí, existe un prototipo. Está, no sé si está a la venta de eBay ya o ya lo tienen, no sé. Creo que sí existe. Pero existe un prototipo y de hecho, un prototipo, me refiero del aparato. Incluso existe también un prototipo de un juego. El prototipo también está preparado para que funcione en un CDI normal. De hecho, yo lo tengo grabado aquí, me funciona el CDI, yo lo estoy probando. Una especie de Mario, así incompleto que se ve. El Wacky World será. Ese. El Mario Wacky World. Tío, eso del juego no lo sabía. Pues sí, por lo visto hubo fans que por alguna razón pudieron acceder a la ROM del juego y lo hicieron compatible con el CDI. Sí, sí, eso era... Era lo mismo, ¿no? Era muy similar el prototipo este de Mega CD. Según tengo entendido, Sony se iba a encargar del prototipo de Mega CD para Super Nintendo. Luego lo iba a hacer Philips, pero Philips al final pasó y sacó su propia consola. No, lo que pasó fue que Nintendo estaba haciendo dobles tratos con Philly y con Sony, pero sin que ninguna de las dos partes tuviera idea de que estaba haciendo tratos con su competencia. Eso provocó lo que se conoce como una batalla legal. De dicha batalla legal, pues salió que Philly podía terminar su reproductor de video CD con juego, o sea, el CDI, mientras que Sony aprovechó la ingeniería de desarrollo y aparte se quedó con los derechos del nombre PlayStation. Sí, la idea que tenían por ahí era que el add-on que sacaran para Super Nintendo fuera compatible tanto para CDI como para la otra de Sony. Lo que pasa es que Sony se hartó, dijo, mira, no, aquí estáis jugando primero a dos bandas y después que tenían que firmar mogollón de contratos y licencias solo para desarrollar para Nintendo, que era algo que realmente a Sony no le interesaba ni a ninguna compañía, y Sony directamente se salió por banda, y después los de Philips acabaron haciendo su CDI, que entre comillas iba a ser el mismo que lo que iba a ir al final a Super Nintendo, pero al final Nintendo dijo que tampoco sacaba su unidad de CD, y fue como se quedó el Wacky Goals, por ejemplo, que se quedó por ahí. También que Nintendo tampoco estaba de acuerdo con ninguna dos, por lo visto, ninguna de las dos empresas estaba de acuerdo sobre el formato, porque por lo visto Nintendo sabía que el CD era más fácil de piratear, y ellos lo que querían era hacer como se hace con las consolas actuales, que cada una tiene su formato de disco. Sí, además hay que tener en cuenta aquí otros elementos económicos que se derivan de esta operación. Y es que en caso de fabricar CDs, uno de los mayores beneficiarios hubiera sido Sony, por aquel entonces era uno de los mayores productores de CDs de la época. En cambio, en caso de producirlo en cartuchos, gran parte de estos beneficios hubieran derivado directamente para Nintendo. De todos modos, por lo que yo tenía entendido, yo creo que no tenía nada firmado Sony con Nintendo, con lo cual es normal que Nintendo tanteara también otras empresas para ver qué resultaba más interesante, ¿no? Hombre, lo que pasa es que una cosa era tantear y otra lo que hacía, que casi les obligaba a firmar unos contratos de por vida en los cuales iban a recibir Nintendo casi todos los beneficios. Entonces, bueno, Nintendo tiene todos los derechos a tantear, pero una vez acaba está en negociación de un trato, debe de saber a qué atenerse. Y entonces dijo... si Sony no quería continuar con ese tema y de hecho para cuando Sony se salió ya tenía medio desarrollada la consola, pues bueno. Bueno, de todas maneras la política de Nintendo no la veo criticable. Yo por ejemplo voy a una empresa, solicito presupuesto o proyecto de un aparato, en este caso una consola, y tú me dices, oye, esta consola vale este dinero, yo la compro y tú no tienes por qué llevarte ningún beneficio. O sea, yo hasta ahí creo que la política de Nintendo no es criticable. No, pero sí es cuestionable su forma de hacer tratos conforme obligan a pactar a las empresas acuerdos de exclusividad. Esto fue muy evidente en la época de Nintendo de 8 bits, que como vosotros sabéis triunfó muy por encima de la Master System en los mercados japoneses y americanos, en parte gracias a porque tenían el apoyo casi exclusivo de compañías, sobre todo las japonesas de la época. En Europa no fue lo mismo, dado que las compañías europeas todavía no habían pactado contratos con Nintendo por aquel entonces, y entonces pudieron empezar a desarrollar para Sega. Y un poco lo que intentaron hacer con la compañía esta a la hora de lanzar lo que iba a ser la PlayStation, pues era obligar a Sony a firmar pactos de exclusividad para lanzar juegos para su consola, impidiendo que fueran lanzados para otras compañías. A ver, a mí lo que más recuerdo de esta consola es que yo creo que es una consola que ha marcado ciertos puntos. Yo creo que es la primera consola que para ella misma cuenta con emuladores, una consola que no tenía gran potencia pero que sí podía hacer emuladores de Master System. Es una consola que en el mundo de ordenador marcó la potencia de los emuladores. Todos recordaréis que había un emulador llamado Blim que emulaba esta consola en PCs, y es cuando las compañías empezaron a darse cuenta que era algo realmente peligroso la emulación. Blim fue demandado y pidió fue ganando demandas hasta que no pudo hacer más frente a estas demandas y cesó la emulación. Y también ha marcado más épocas, por decirlo de alguna manera, como la tendencia a la piratería en las consolas, a chips y tarjetas. Porque todos sabéis que PlayStation es una consola que ha sido muy pirateada y que aún así ha vendido muchísimo. Hombre, a este punto decir que, por ejemplo, la Saturn, en mi opinión, era más fácil de piratear incluso. No, sin embargo, no acabó vendiendo tantos juegos y, bueno, tantas unidades. Y creo que una de las cosas que benefició a Play era que tenía unos juegazos impresionantes. Entonces, bueno, se acababa vendiendo esa consola, si al final lo pirateabas muy bien, pero vamos, que no, que alguno, que creo que lo que más movió a la gente a comprar Play no fue tanto la piratería y sí el tema de los juegos que tenía. Bueno, yo también quiero recalcar que PlayStation puede ser perfectamente la consola con la que se inició el declive de los juegos en dos dimensiones, tal y como estábamos acostumbrados. Todos queríamos tres dimensiones, las compañías nos daban juegos en 3D, poco a poco nos fuimos olvidando de las dos dimensiones. De hecho, la propia máquina no estaba enfocada a juegos en dos dimensiones y bueno, creo que sí, que fue la precursora de los juegos en tres dimensiones. Además... No, sigue. No, tú esto, sigue. No, lo mío era más una anécdota, nada más. ¡Venga! Nada, vamos, existe un poco la anécdota. Bueno, no sé si llamarlo anécdota o rumor sin confirmar, pero existe una anécdota de que la razón por la que Sega decidió crear la Saturn también para el 3D, ¿no?, aparte de informarse de las posibilidades técnicas de la PlayStation, era porque en una presentación de PSX en Japón mostraron una demo de un tiranosaurio. ¿Habéis escuchado eso? De hecho, una demo de un tiranosaurio totalmente 3D. Por lo visto, algún trabajador, algún ejecutivo de Sega, no lo tengo muy claro, al ver dicha demo tecnológica, que no estaba ni hecho por la propia consola, era solamente de un kit de desarrollo. Pues por lo visto eso incitó a que Sega cambiara rápidamente el hardware de la Saturn. Sí, sí, de hecho yo compré... De hecho creo que el vídeo de la demo esa de PlayStation está en YouTube. Sí, es más, creo que yo compré PlayStation a su salida aquí en Europa y una de las demos que llevaba creo que era esa del tiranosaurio. El fondo era negro, pero salía un tiranosaurio que lo podía rotar, girar y la verdad que era impresionante. Bueno, lo que os quería comentar antes es que es curioso, ¿no? Lo de PlayStation, si queréis, para ir acabando. PlayStation era menos potente que Sega Saturn en 2D y bueno, se hizo con el liderato. Luego salió Nintendo 64, que era más potente que PlayStation en 3D, y si PlayStation siguió así. Es que ni siquiera Dreamcast pudo, digamos, arrebatar ese reinado de PlayStation, ¿no? Bueno, Dreamcast ya lo que tenía era colgado el San Benito de la Saturn, y es por eso porque... Es por eso porque no vendió, casi nadie quería comprarse la Dreamcast porque no se fiaba. Mientras que Sony ya había dado una imagen de estabilidad y fiabilidad por parte de su usuario, por la cantidad de juegos y el tiempo que dura el mercado. De hecho, incluso hoy en día se siguen haciendo juegos para esta consola. Sí, sí. No, y un punto a favor también de, por ejemplo, la Play 2 y su continuidad respecto de la Dreamcast y lo que venía de antes era, por ejemplo, que la Play 2 tenía una retrocompatibilidad con la Play 1, cosa que en Dreamcast les pasó para hacerlo con Sega Saturn. Y quizás eso también benefició mucho las ventas de Play 2 por poder nada más salir ya tener un buen catálogo de juegos y poder revivir esos éxitos que había habido antes. Es que a una serie de Play hay juegos grandísimos, eso es innegable, pero salieron una cantidad de juegos brutal y había también algún juego un poco regulino. Hay muchos juegos que han envejecido para mí realmente mal, quitando las grandes joyas como Metal Gear o Final Fantasy, Parasite EF, Resident Evil, bueno, los que todos conocemos. De los catálogos que salieron, que era una barbaridad, hay algunos que han envejecido muy mal, ¿nos parece? Sí, de hecho, uno de los principales problemas que tuvo Nintendo para su consola del momento, Nintendo 64, era que pocas compañías desarrollaban para ella, aparte de la propia Nintendo, y las que lo hacían pues con unos juegos de una temática por todos ya de sobra conocida. Entonces, PlayStation sí tuvo el acierto de consentir que muchísimas y prácticamente cualquier compañía desarrollase juegos para su consola, para su plataforma. Pero en cualquier caso, los niveles de calidad que impusieron, a pesar de que habían algunas verdaderas joyas y obras maestras de la programación, pero lanzaban periódicamente al mercado juegos con una calidad que era cuanto menos dudosa. Y claro, pasado el tiempo, pues esto repercute de forma especialmente notable sobre algunos títulos. Es que me acuerdo que hubo una época en la que Nintendo 64 tenía 30 licencias, o sea, como algo así como 30 licencias para poder sacar juegos, mientras que Sony tenía más de 150. Ante esa diferencia, pues no veas, cualquiera le planta cara a la PSX. Pero porque Sony dejó que ahí hiciera juegos todo Dios. Entonces, claro. Tanto juego alguno bueno tiene que salir, claro. Para mí hay juegos que han envejecido fatal, ¿eh? Simplemente eso, que Sony le debe mucho de su éxito a las compañías que desarrollaban para ella. Dije que estaba Namco con Super Tracer y los Tekken, que estaba Capcom con Resident Evil y similares, y que otro gran parte del éxito que tuvo la compañía, aparte de su buen hacer y su buen trato con los usuarios, que no se repitió del mismo modo con PlayStation 2, pese a que su éxito fue muy, muy superior, era que consiguió ampliar la base de usuarios en cuanto a se refiere. Pero Ignacio, ten en cuenta que hay juegos que han envejecido más, pero porque como son en 3D y muchos eran muy cutres, ahora sí los ven más cutres que la hostia. Sí, no es lo mismo que un juego 2D, que eso pues envejece y parece que no se lo nota tanto. Bueno, chicos, si no tenemos nada más que agregar, aunque podríamos estar bastante, bastante rato, si queréis vamos cortando. Sí, sí. Vale. Venga, pues. Bueno, pues antes de seguir nuestro podcast y después de acabar con este pequeño mini análisis del 15 cumpleaños de la consola PlayStation, vamos a mandar un saludo a nuestros compañeros de Gravina82 y vamos a poner una pequeña promo suya. Batman, tío, ¿qué estás escuchando en el iPod? Escuchando Gravina 82, un podcast. Coño, ¿y eso te hace poner la voz de maricona? No, que yo soy así desde que empezamos en la serie. Bueno, ¿y eso de Gravina 82 qué es? Son un podcast y un programa que hacen unos tíos muy apañados de Sevilla, que está de puta madre. ahí con su máquina del tiempo, su vida sexual de Damián, su poquito de esto, de lo otro, su enanos por rúa. Joder, macho, eso está. ¿Y dónde lo puedo descargar, Batman? Busca en Tunes o puede en su blog, gravino82.blogspot.com. Joder, macho, pues me lo voy a descargar yo en el iPhone. ¡Que viene el choque! ¡No! Gravino82, un poco que escucha hasta la gente con malla. Bueno, después de este pequeño promo de nuestros compañeros de Gravina 82, vamos a dar paso a una nueva sección, una sección de revistas. Hace mucho, como todos sabréis, no había internet y la gente se basaba en este sistema de papel que en estos días está de capa caída para informarse acerca de las novedades y las noticias del sector. Bueno, vamos a empezar por enero del 90. Albert ha insistido en que empezáramos con un pequeño orden. Y lo primero que vamos a hablar va a ser de la revista Micro Hobby, una revista que se centraba en Spectrum. Y para dar paso a esta sección nos ayudará Javi, un compañero de RetroBits que nos estuvo con nosotros en el podcast de la semana pasada hablando de Left 4 Dead 2. Hola Javi, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a ver, bueno, pues Javi, más o menos ya sabes cómo va esto, ves que es un sinsentido y un descontrol, así sí. Que tú, cuando quieras, aportas tu granito. Sí, sí, ¿verdad? Poca cosa porque son 19 años, ya lo que antes comentábamos, que ya llovió. 19 años, enero del 90, Microhobby va por su revista número 155 al precio de 520 pesetas. Como podéis ver, los precios siguen más o menos iguales. Y dicho este pequeño apunte, vamos a empezar por la sección de éxitos. Tenían una pequeña lista de 20 títulos que por aquel entonces estaban encabezados por el pack A Toda Máquina de Herbe, que incluía Batman y Robocop. El segundo era Viaje al Centro de la Tierra. Y el tercero era Batman The Movie, de Ocean, que gracias al éxito de la película de Tim Burton, creó un juego muy parecido, entre comillas, a Robocop, un arcade de scroll lateral donde teníamos pequeños minijuegos de una calidad bastante, bastante buena. Después de esto, seguimos viendo novedades, nos presentan un poco por encima que es Chase HQ, el juego de Taito, de recreativas, iba a ser portado a estos sistemas de 8 bits, y como curiosidad os diré que por aquel entonces los ordenadores de 16 bits estaban despegando y que el ordenador Atari ST era puesto a la venta con 20 juegos por el precio de 79.900 pesetas, 80.000 pesetas de la época, que como podéis ver, un precio bastante, bastante grande teniendo en cuenta el nivel monetario de por aquel entonces. Tenemos la típica lista de venta de juegos y como novedades, futuros lanzamientos, nos proponen la idea de que Double Dragon 2, que seguía la estela, por supuesto, del primer Double Dragon, saldría a la venta dentro de poco para Spectrum, al igual que Ninja Warriors, que por lo que podéis ver, si alguno tenéis estas revistas, pone que la acción se desarrolla en un futuro 1996, que ha llovido mucho desde entonces. De no sé cuál es, de los que has comentado, es el Batman, lo conozco. Lo que pasa es que hace mucho que he jugado y no me acuerdo muy bien. Bueno, esto lo vais a meter en el podcast al final. Sí, tú habla, ya veremos qué pasa. Es que no está quedando muy profesional, que digamos, pero vaya, poco nunca, más que nunca ha quedado profesional, o sea que... Pues sí, el juego de Batman, por lo que yo recuerdo al menos, trataba de seguir poco más o menos fielmente la línea argumental de la película. Estaba basado, que me corrige Ignacio si me equivoco, pero creo que eran 5 niveles, ¿puede ser? Sí, teníamos el primero en la fábrica, el segundo con el Batmóvil. El segundo era, el Batmóvil, ¿no? Eso, el Batmóvil. El tercero, que tenemos una especie de puzzle de encontrar, de combinar 3 productos. El cuarto con el Batcóptero este, o como se llame. Y el quinto era el último, donde estábamos en una catedral que teníamos que acabar con el Joker. Sí, cinco exacto. Niveles. Y luego gráficamente no estaba nada mal. La verdad es que bastante bueno para la época. Los niveles, los que eran al menos de avance scroll lateral, estaban divididos en varias fases, que tenían, bueno, varias fases, varios subniveles, podríamos decir, en que teníamos que hacer uso de la Batcuerda esta para ir trepando progresivamente. Y en nuestro avance, pues ir despachando a los malos que nos salían al turno. Y no sé, ¿qué otro juego habéis comentado por ahí antes? Double Dragon 2 y Ninja Warriors, además de que Chase HQ de Taito se ponía a la venta. Hombre, el Chase HQ la verdad es que fue una verdadera pasada para la época y tuvo incluso adaptaciones para la pequeña Game Boy, si mal no recuerdo. Y hasta para arcade ha contado con otro tipo de adaptaciones. El juego era muy bueno, lo que nos proponía era asumir el rol de un policía que tenía que perseguir al caco de turno, y entonces mediante un juego de coches nuestro propósito era tratar de esquivar al tráfico en tiempo real al tiempo que derribábamos al coche enemigo, que nos aparecía indicado por alguna flecha o algún elemento por el estilo. Y la verdad es que era muy, muy divertido. Además, una gran, gran, gran conversión para Spectrum con voces digitalizadas y todo, que no estaba nada mal para la época. Tenemos en la sección de Microhobby, donde presentaban los mejores lanzamientos, tenemos Cabal, con una puntuación bastante alta. Cabal, ahora mismo no recuerdo la compañía que lo hizo originalmente para Recreativa, creo que también era Taito, puede ser. Y era una versión para Spectrum, Astan y para los demás ordenadores, creada por Ocean, el típico juego donde llevábamos un soldadito con un punto de mira, muy parecido al Blood Bros, que llevamos un indio y un vaquero en máquina recreativa. Después de este pequeño comentario, tenemos también el Power Drift de Sega, que nos lo presentaba Activision para los sistemas de 8-bit, también con una puntuación bastante, bastante alta, a la par que... ¿José? Sí, sí, quería decir que era un gran juego, y si no me equivoco, ahora no voy errado, diría que este fue el primer juego en el que hizo acto de presencia Sonic en como a modo de muñequito en la parte delantera del retrovisor, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Sí, salía, me acuerdo, he visto vídeo y demás y salía. Sí, diría que era este, que salió incluso antes que el primer juego. Sería un modelo de Sonic en 3D que se iba moviendo. Salió antes que el primer Sonic, sí. Y era, pues eso, un juego de conducción que estaba hecho como desde la vista interior del coche y bastante, bastante divertido. La máquina de las salas de juegos, yo la recuerdo como que era un coche en sí, que más o menos la que yo vi en su día, que te metías dentro del coche. Sí, sí, exacto. Era el mueble entero, era un coche en sí, lo que es la parte delantera del coche, con su asiento y su volante y todo así con ese rollo. Sí, de hecho, los arcades muchos años más tarde de Namco, del Ridge Racer, imitaban un poco el logotipo o la estética de esta máquina. Uh-huh. Vale, además estamos hablando de enero del 90, o sea que ya Sega intentaba presentar un poquito su mascota de alguna manera. Bueno, acto seguido tenemos un arcade también de conducción llamado Hard Driving, que incluía gráficos poligonales sin texturas para estos sistemas de 8-bit. Y yo quiero recordar que este juego era muy bonito gráficamente, pero era muy, muy lento. Después de esto, este año parece que está casi todo basado en la conducción. También tenemos el arcade de Turbo Auto Run de Usgol para ordenadores de 8-bit, que por supuesto seguía la estela de Old Run, pero sin tanto éxito, por decirlo de alguna manera. Igual que Batman había sido estrenada en cines, también teníamos un estreno de una película que para mí me encanta, Cazafantasmas 2, que contaba con su adaptación en ordenadores, una especie de arcade video aventura que tenía fases muy diferentes entre sí, un total de 3, con una calidad que para mí era auténticamente brutal. Y aquí tengo un juego que a José también le gusta bastante, que es Mortadelo 2, que tiene una puntuación muy, muy alta, de la compañía española Animagic. Hombre, la verdad es que el juego supuso una pequeña revolución, podríamos decir, para la época, y era francamente divertido. Básicamente, el mayor problema del que adolecía era la duración, puesto que teníamos dos fases. En la primera de ellas controlábamos al amigo Filemón, y nuestra misión consistía en rescatar los pollos. Sabéis que el juego tomaba como punto de partida argumental el libro este de Safari Callejero, que contaba poco más o menos como el doctor Bacterio, siempre causante de varias catástrofes a nivel nacional, pues creaba una especie de pollos que contaminaban y contagiaban con sus huevos aquel que incurría en un contacto físico. Entonces, en el primer nivel, como Filemón, teníamos que rescatar estos pollos y llevárselos a Mortadelo, que nos esperaba en la azotea con una sospechosa sartén en mano. Y la segunda pantalla se llamaba, si mal no recuerdo, la ira del súper. Entonces, nuestro cometido como Mortadelo pues era escapar del súper y de todos los elementos que nos lanzaba. Y para ello pues podíamos hacer uso también de sus más que conocidos disfraces. De este modo podíamos coger el disfraz de fantasma, por ejemplo, para atravesar paredes, o el disfraz de culebra para sortear según qué tipo de obstáculos, del mismo modo que lo hacíamos con el de rana, para poder saltar en la medida de lo posible los 600 que no se nos cruzaban por el camino y cosas por el estilo. La verdad es que gráficamente era muy, muy sorprendente, contó con versiones y adaptaciones para más plataformas y muy bueno, muy bueno. Poco más que decir, o sea, si lo veis ahora reconoceréis los personajes de una forma absolutamente magistral, lo cual dice mucho de la época y de la forma que fue programado. Más que fue hecho aquí en España, curiosamente. Así como la primera versión se lanzó en Alemania, la segunda la hicimos en nuestro país. Ya sabéis, en los años 80 el software español pegaba muy fuerte. A mí me gustaría hablar un poquillo, ¿no? Porque habéis mencionado el Turbo Auto Run, ¿no? Que salió para ordenadores de la época. Sí. Yo tengo la versión de Spectrum, que la tengo aquí en la casete aquí. Y la verdad es que no sé si alguien ha probado el juego, pero para mí la verdad es que supuso una decepción, porque yo venía de jugar en el arcade y cuando me compré todo ilusionado a ver si Spectrum y ver que evidentemente el Spectrum no podía mover lo mismo que yo estaba viendo en el arcade, pues la verdad es que era bastante, la verdad es que defraudaba bastante. Y lo peor, lo que menos me gustaba eran los tiempos de carga. Hombre, un Spectrum siempre va a tener unos tiempos de carga larguísimos, pero es que eso de tener que rebobinar la cinta y tener que cargar otra vez simplemente para distintas fases también era un poco coñazo. Y el otro juego que hemos tocado así un poco por encima, que era el de Cazafantasmas 2, pues contó con varias versiones, siempre aprovechando el tirón comercial de la película. Las de Nintendo concretamente fueron desarrolladas por HAL Laboratory, tuvo presencia tanto en NES como en Game Boy, y era un juego pues de vista isométrica que nos proponía asumir el rol de dos de estos personajes, y mientras uno disparaba, pues el otro tenía que poner las trampas y demás. Era divertido, aunque tampoco supuso muy espectacular para lo que nos tenía o para lo que nos separaban algunos de los mejores títulos de la época. La versión de Spectrum de Cazafantasmas 2 no tenía nada que ver con la de las consolas, contaba de tres fases. La primera, que teníamos que descender por un túnel, llevábamos a un cazafantasmas con dos barras de vida, una especie de nuestra barra de energía y una especie de barra de miedo, por decirlo de alguna manera, que cuando nos tocaban los enemigos esa barra se iba disminuyendo y al final nos caíamos. En ese nivel teníamos que encontrar ciertos objetos para crear una máquina y recoger los típicos mocos que están en esa saga de películas. En la segunda, una especie de arcade de R-Type, un plan de naves espaciales donde andábamos con la Estatua de la Libertad y teníamos que disparar a los demás fantasmas que nos atacaban. Y la tercera se veía en vista isométrica en plan Filmation, y era un poquito más de aventura donde teníamos que matar a Vigo, el personaje malo de la película, pero realizando una serie de movimientos en plan mid aventura. Bueno, dicho esto, también como novedad nos presentan el juego After Sviz de Sega, un arcade que en ordenadores fue portado por Activision, que la verdad es que no recibe una puntuación tampoco muy, muy alta. Yo quiero recordar que este juego, aunque gráficamente era bonito, era excesivamente lento, me refiero a ordenadores 8 bits. Y aquí también tenemos, como os he dicho, este mes, enero del 90, está muy basado en sistemas de conducción, y tenemos como novedad el Chase HQ para Spectrum, un juego, pero una conversión impresionante, además con una nota altísima en esta revista. Nada, simplemente hacer un breve comentario sobre el Alter Beast para los ordenadores, y es que pese a que gráficamente se consiguió trasladar con gran acierto a lo que suponía el juego para arcades e incluso para lo que vimos después en consola, sí que había alguna versión que hubiera sido preferible mejorar un poquito la jugabilidad, como por ejemplo la de Spectrum. Me parece que realizando con un botón y luego apretando en función de la dirección te hacía un ataque o bien otro, sin mal no recuerdo, que Ignacio me corrija. Y estás, sí que estás en lo correcto, sí, sí. Y claro, jugablemente era posible realizar todos los ataques, sí, pero costaba un poquillo avanzar. Y luego lo que sí criticaría un poquillo era el tema de los colores, que como sabéis la paleta de colores de Spectrum era un tanto limitada y se mezclaban un poquito, entonces daba un aspecto peculiar, por lo menos. Pero bueno, salvo esas pequeñas minialidades, pues el juego era bastante competente, y bueno, en los otros sistemas pues se saldó con un juego más que correcto. Sí, la verdad es que Spectrum tenía un problema de colores vamos a explicar un poquito por encima. Un píxel de Spectrum no tenía un color, eran, si no recuerdo mal, cada 8 píxeles se le asignaba un color. Entonces, al hacer los gráficos, o los hacías de un tamaño muy considerable o era cuando se montaban los colores. Pero al final de la época, al final de la vida de este ordenador, sí que consiguieron hacer juegos con mucho color, y que el efecto de montar, por decirlo de alguna manera, estaba bastante corregido. Bueno, acto seguido nos presentan un Micro Hobby 5 estrellas Capitán Trueno de Dynamic, un arcade que a mí particularmente me gusta, pero muchísimo, que contaba con dos tipos de fase, típico de Dynamic, una que era una especie de vida aventura, y la segunda que era un arcade desenfrenado de salto y disparar de toda la vida. También como nuevo tenemos el juego de los Intocables de Ocean, con una puntuación altísima. Yo os puedo decir que este juego gráficamente es espectacular, y que era un juego que tenía de todo, o sea, niveles diferentes entre sí, un sonido brutal y gráficos, pues eso, muy muy bonitos para lo que era un sistema de 8 bits. Bueno, pues más o menos, Micro Hobby también, no sé si recordaréis que regalaba dos cintas en su revista al precio de 520 pesetas. Nos regalaban una serie de demos y unos juegos enteros con el cual podíamos jugar. Las demos que nos daban en esta semana eran Chase HQ y Continental Circus, a la par que Turbo Autorun y Power Drift. Y el juego entero que nos regalaban era Livingston, supongo, de Opera. Como os he dicho antes, Livingston, supongo, 2 encabezaba lo que era la portada de la revista de este mes. Tenemos un mapa enorme para poder realizar el juego Capitán Trueno y Mortadelo y Filemón 2. Y más o menos Micro Hobby acababa aquí. Como os he dicho, esta revista era totalmente basada en Spectrum y hasta el último día de su venta consiguió vender una cantidad de revistas, pero enorme. Y para como colofón tenemos la última publicidad del pack a toda máquina por 1.350 pesetas que incluía el juego Batman, el 3D, Rambo 3, Robocop, Dragon Ninja y Afterburner. Bueno, sí quería hacer un pequeño comentario sobre lo que era la revista Micro Hobby en general, porque será desconocida para muchos usuarios. Entonces es preciso destacar que durante los años 80 España fue pues pionera en lo que era desarrollo de videojuegos a nivel mundial, que es algo que esperemos pueda repetirse en el futuro. Y esto fue posible gracias a que muchas compañías también extranjeras, entre otras muchas francesas, establecieron aquí sus sedes. Y teníamos compañías pues incluso de calibre de Dynamic, de Trosoft, de Iversoft, de Magic Team, teníamos Operasoft, Toposoft también es muy conocida, teníamos otra que se llamaba Figurat, bueno, entre muchísimas otras. Entonces, parte de este éxito se debe sin duda precisamente a estas revistas, de las que Micro Hobby precisamente fue la primera de ellas. Y ya fue a partir de 1985 cuando empezaron a repartir demos y juegos. Pero vaya, que contribuyó en gran medida al triunfo del éxito del software español en el mundo. Y sobre todo para dar a conocer aquí y a potenciar lo que eran los juegos, que era algo que no se había tratado anteriormente de forma profesional como lo hicieron ellos. Así que se merece desde aquí todo nuestro respeto y un aplauso por la gran labor que llevaron a cabo. Sí. Es que de todos que había hablado, del único que yo me acordaba era del Turbo Horror. Claro, eso es que y es porque todavía lo tengo aquí. Venga, pues vale, seguimos. Cuando quieres. Para continuar la sección pasamos a nuestra última revista, una de las más importantes, por no decir la más importante de los 80, principios de los 90, que era Micromanía. La revista de enero de 1990 pertenece al número 20 de la segunda época, que todos recordaréis que eran unas revistas enormes de formato periódico, que eran bastante propensas a romperse. En la portada de esta revista, como os he comentado antes, era un mes que por lo visto los arcades de conducción triunfaban y tenemos a Power Drive, Hard Driving, Chase HQ, Turbo Outrun y Continental Circus. El juego que tenemos como novedad importantísima es el juego Operación Thunderwolf, que es la segunda parte de un arcade con punto de mira, como estuvimos comentando más o menos el podcast pasado, House of the Dead. Operación Wolf, este juego era igual que su antecesor, este Operación Wolf, más que permitía jugar a doble. Micromanía le da una puntuación de 9. A mí particularmente me parece que el primer Operación Wolf era superior, pero bueno, eso ya es algo particular. Y lo interesante que veo yo aquí es que hay una publicidad enorme de la consola Sega Master System, de la Master System 1, que empezaba a intentar crearse un hueco en España, y tenemos la publicidad de unos 19 juegos, entre los que yo encuentro más importantes serían Rambo 3, California Games, Thunderblade y Cazafantasmas. A la par que en la otra página tenemos el Shinobi, Rastan, R-Type, Enduro Racer, Scribblers Pirate y Kenseiden. Que menudas conversiones de máquina para esta consola, ¿no? El juego de Rambo 3 era un juego de Master System que estaba enfocado para ser un juego, un arcade de estos de disparos, así de acción frenética. En primera persona gráficamente estaba bastante bien. Luego cual tenía por ahí apuntado el California Games, un grandísimo juego que contó también con muchas conversiones y además contó con alguna que otra continuación. Pues lo que se nos proponía era realizar pues varias pruebas estas deportivas, también muy bien resuelto gráficamente. Teníamos una que era jugar con una pelotita pequeña para hacer toques, otra que teníamos que ir en patines con una chica de buen ver, aparentemente. Digo de buen ver porque como estaba bastante pixelado no se distinguía bastante bien. Teníamos pruebas también de mountain bike, que teníamos que hacer todo tipo de acrobacias y atracciones. Una de frisbee, que teníamos que lanzar el frisbee para que lo recogiera un perro, si mal no recuerdo. La verdad es que muy bien. Pam, pam. El Shinobi, oh, qué grandísima conversión la del Shinobi para Master System. A mi juicio, muchísimo mejor incluso lo que las que vinieron después de 16 bits. La verdad es que la conversión era prácticamente un cálculo de la recreativa. Teníamos que manejar a nuestro ninja por unas distintas fases mientras íbamos rescatando a los niños o a las niñas. No estaba, yo creo que eran niñas, si te digo la verdad. Pero bueno, y teníamos fases de bonus en primera persona donde teníamos que lanzar shurikens a los demás ninjas que nos atacaban. Y la verdad es que era una pasada. Contábamos con distintas armas. De largo alcance teníamos estrellitas ninja para lanzar, para que no nos... intentando evitar que nos atacasen. A corto alcance disponíamos de una espada. Luego podíamos cambiar si conseguíamos unas puntuaciones por bombas y cosas similares. Y más cosas que tenemos por ahí. Hombre, pues Rastan, genial, genial. Rastan de 8 bits, incluso... continúo en mi línea, y yo diría que era incluso bastante superior a los juegos de 16 bits del Rastan Saga. Estoy de acuerdo contigo, José, estoy muy de acuerdo. Juegazo, ¿eh? Master System, una verdadera pasada, en todos los sentidos, ¿eh? Igual que la recreativa, perfectamente adaptada, con una banda sonora impresionante, muy, muy, muy buena. Rastan de Master System, genial, vamos. Era una pasada, la verdad es que la música era encantadora. Sigue siendo de, no sé si de mis preferidas, pero sí de las mejores a mi juicio de Master System. Pues eso, un arcade de scroll lateral donde manejábamos a nuestro guerrero, un bárbaro que tenía que acometer y luchar contra hordas de monstruos, e íbamos cambiando de arma progresivamente. Teníamos que superar distintas zonas y obstáculos, bien fuera trepando o encaramándonos a lianas que habían por el escenario. La verdad es que era una gozada este juego. Y muy, muy recomendado para todo el mundo que no lo conozca. ¿Y qué más de R-Type? Pues ¿quién no conoce la R-Type? El típico juego de matamarcianos, un clásico de valor incunable ya a esta época. Y difícil, como él solo. Difícil, pero con ganas. Dificilísimo, de hecho yo no he conseguido todavía superarlo, el juego completo. Pero hay gente que no se pasaba ni el primer nivel, José. O sea, era un juego difícil, pero difícil, vamos. José. Sí. A prender pa'l cul. José, adiós, José. Hasta luego, José. Bueno, me ha quedado de puta madre, tío, que se estaba riendo un poco ya. Así que nada, tío, vamos a seguir. Venga, rápidamente, seguimos. Bueno, seguimos con Capitán Trueno, con una puntuación también muy alta en Micromanía, con un 9, madre mía, con lo que me gusta a mí este juego, yo estoy de acuerdo con esta puntuación. Luego tenemos alguna conversión de recreativa como Tobin, seguimos comentando a Teres Beas, como podéis ver más o menos todas estas revistas tenían o comentaban los mismos juegos, y casi siempre estaban más o menos de acuerdo. En este After Beast los dos se dicen que el juego es excesivamente lento. Bueno, para la consola Sega Master System comentan tres juegos. Uno de ellos es Taxon 3D, que se supone que lo vendían con unas gafas que, por lo que tengo entendido, daban bastante buena sensación, pero eso es algo que yo he leído, que no he probado. Y también tenemos el juego Thunderblade con un 7 y Afterburner con otro 7. Yo Afterburner me lo compré hace poco para Master System y he de decir que es una muy, muy, muy buena conversión. Luego para ordenadores Amiga teníamos como novedad Arkanoid 2 y Strider con dos grandes puntuaciones, a la par que New Zealand Story. Para PC la verdad es que el tema es bastante escaso, tenemos un juego de Asterix y el golpe de Menhir, que como cosa rara por aquel entonces estaba traducido al castellano. Y un juego llamado My Day Squad, que yo nunca he llegado a probar, pero que por lo que veo parece un arcade en primera persona, más o menos. Un simulador de vuelo llamado F-16 Combat Pilot, que está para los tres sistemas de por aquel entonces que predominaban en los 16 bits, Atari ST, Amiga y PC. Y para Atari tenemos unos pequeños reviews de un par de juegos, entre ellos Renegade, el juego por excelencia que convirtió Imagine en los ordenadores. Yo tenía el Spectrum y era una auténtica barbaridad, que para Atari ST le dan un 3 en esta revista. El juego Shinobi de Sega, que acabamos de comentar hace poco José y yo, que le dan un 6 para este formato. Bueno, también Micromanía se diferenciaba de las demás porque tenía unos mapas enormes y unas guías, por decirlo de alguna manera, para resolver el juego. En este caso tenemos una guía enorme del juego Satán, un juego de Dynamic que tiene más que, digámoslo, parecido al juego Black Tiger de Capcom, bastante, bastante similitudes. Y también tenemos aquí la guía del juego Moonwalker, que por aquel entonces se estrenó la película y la compañía Oswald editó un juego para ordenadores 8 bits y 16, que no tenía mucho que ver con el de las consolas. Este juego, la primera fase, era una especie de minimapa laberíntico, donde tenemos que encontrar una serie de partes del disfraz de Michael Jackson, pero que por lo que yo sé no se parece mucho al juego de consolas, ¿no? Sí, el juego de consola era totalmente diferente a las versiones de ordenador, ya que, como dijiste, la versión de ordenador empezaba pues lo que sería el principio de la película Moonwalker, cuando los fans perseguían a Michael Jackson y este encuentra el disfraz de conejo. Mientras que las versiones de consola, pues lo que aparecía era la primera fase, era una clara referencia al momento de la película cuando salía Smooth Criminal. A ver que me acuerde de más. Me quedo en blanco. Bueno, pues arranco yo. Lo que era la máquina arcade era pues el típico juego de golpes, patadas y más en perspectiva isométrica, con el Michael Jackson este con su trajecito de bonito. Hola, José, ¿qué tal, hombre? ¿Qué pasa? José, que te lo has caído, José. Al final lo ha hecho. Bueno, que continúe Javi, que le he interrumpido, sí, me parece. Me has cortado el rollo, pero bueno. Sí, nada, me ha dejado aquí en blanco. Nada, estaba hablando de lo que era la máquina arcade, del juego de Moonwalker, que obviamente no tenía nada que ver. De hecho, era en perspectiva isométrica, cuando el de consolas era en dos dimensiones. En el de arcade, pues se podían hasta poner a jugar tres personas a la vez. Uno iba de blanco, otro de rojo y otro de negro. En plan, así, Power Ranger cutre. La historia, pues lo mismo que lo demás. Ir avanzando, como cualquier juego de la época, ir avanzando, dando cachetes a esta gente, a los gángsters todos vestidos igual que te salían. Bueno, también había que si ninjas con pistolas y cosas así. Y bueno, pasar niveles salvando a niños secuestrados. Era lo que había que hacer. Cosas así curiosas, pues que salía la mascota esta, el mono Bubbles este, el chimpancé de Michael Jackson, que le transformaba en un robot. Tampoco tenía mucha lógica, pero bueno, tampoco hay que... Es un videojuego, ¿no? Y, sí, era un poco distinto a los... No, sigue. Sí, nada, la diferencia, pues eso. Si es que, voy a ser sincero, lo estoy leyendo, porque escribí hace un... Cuando el hombre pasó a mejor vida... Hice un articulillo y me acordaba de esto, ¿sabes? Por eso estoy entre leyendo y recordando. Pero bueno, eso, que la versión arcade era más vistosa, obviamente. Había más potencia que lo que eran las consolas de sobremesa. Pero yo personalmente prefiero la clásica, la de dos dimensiones, con lo del Smooth Criminal y al principio y esas cosas. También hay que decir que cambia un poco también la mecánica del juego, un poco, ¿no? También, aparte de que... El arcade es que no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que la versión de consola doméstica, pues lo que había era que salvar a los niños primero, uno a uno. Hasta que no cogías a todos los niños, no aparecía Bubbles indicándote dónde estaba la batalla del jefe. Eso es. Hay que decir una cosa también. Como en el arcade te transformabas también en robot, ¿no? Pero a diferencia del arcade, en la versión de... No sé cómo será la versión de Master System, pero la versión de Mega Drive, lo que había que hacer, por lo visto, es que en algunos niveles había que estar pendiente, porque en algunos niveles caía con una especie de estrella fugaz. Si eras rápido y alcanzabas a tocar la estrella fugaz, automáticamente te transformabas en el Michael Jackson robot que salía al final de la película. No podías salvar a los niños, pero por lo menos podías volar por todo el nivel, andar o volar por todo el nivel matando a todos los enemigos. Bueno, comento, la versión de Mega Drive y de Master System, la gran diferencia que había entre ellas, pues evidentemente era la potencia. Básicamente, a grandes rasgos, el juego era el mismo, pero por ejemplo, a la hora de hacer el baile, mientras que en la versión de Mega Drive bailaban todos los enemigos de forma conjunta y luego caían todos pues fulminados ante la magia que desprendía el propio Michael Jackson, pues en la versión de Master System el baile pues, lo hacía solo, lo hacía de forma unitaria. Y luego otra cosilla que quería comentar, que le estaba diciendo a Ignacio antes de que se me cayera esto, que del R-Type, juego dificilísimo donde los haya, se llegó a decir en la época que solamente existía el primer nivel, puesto que poquísima gente conseguía pasar al segundo, era un gran desconocido. Yo quería decir sobre el mono Bubbles este, si os fijáis se llama igual que el mono del señor Kaito de Bola de Dragón, y da cuenta pensándolo. Igual es el mismo. Sí, es posible. ya está. La falta claro, de... Lo mismo que a Michael le gustaba volar a dragón y le puso el nombre en honor a eso. Claro, es que habría que ver el mono cuando lo adquirió, porque lo de bola de dragón será del 89 o así, ¿no? O del 90, el personaje este cuando lo crearon. Es verdad. Sí. Y luego del Afterburner, ¿habéis comentado algo? Para Master System yo he dicho que lo tengo, me lo compré hace poco y que está bastante bien. Es una conversión bastante fiel. Sí, la verdad es que es bastante chulo. Yo tengo... Yo Afterburner tengo una más de Master System. Y la verdad es que es bastante chapucero, ¿eh? No está, el scroll no está muy bien conseguido. Yo me refiero a que es una Master System, Héctor. O sea, teniendo en cuenta que, claro, el procesador de la Master son 3 MHz. Va como ralentizado. No es... La animación no va muy fluida y eso afecta mucho a la jugabilidad. ¿Os acordáis del mueble del Afterburner en las salas recreativas? Hombre, menuda pasada. Mucho. Cinturones de seguridad y todo ahí para no caerte. ¿Verdad? Tenía cinturón de seguridad, porque yo me acuerdo de verlo en el parque de atracciones de Madrid, lo tenían ahí. Mira, José, como dato curioso a ti que también te gusta Speedy's, en la mesa redonda de Retromanía dijo que a él esa máquina que le encantaba, que había echado dinero en esa máquina, pero sin conocimiento. Ostras, pues no lo sabía eso. Pues Speedy's se declaró ahí fan del juego Afterburner, de la recreativa. Hombre, es que el juego es un jugazo. Yo la primera versión que jugué fue la de Master System y la verdad es que la recuerdo con muchísimo cariño, ¿eh? Micromanía, un momento, Micromanía, este juego le da un 7 para Master System. ¿Un 7? ¿Eh? Un 7. Hombre, me parece correcto, puesto que las conversiones, el resto de conversiones eran claramente muy superiores. Pero la verdad es que no deslucía en absoluto. Y para tratarse de una Master System, que era la que estaba gestionando todo el juego en todo momento, el resultado era notable. O sea, no creo que se le pudiera pedir muchísimo más a una Master System por aquella época. Vale, bueno, también he de deciros que presentan una guía, tampoco entiendo muy bien a qué es esta guía, del Ghost and Ghost, la segunda parte del Ghost and Goblins de Capcom, una versión que en este caso es Spectrum. A mí me parece una conversión bastante, bastante, bastante grande. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que conseguía respetar la esencia original del juego, y si bien no era pixel perfect, la jugabilidad la supo mantener y gráficamente no deslucía en absoluto tampoco. Bueno, y para ir acabando, lo que os he comentado antes, Los Intocables, que por lo que veo es un juego que hay mucha gente que no conoce, Micromanía le da un 9. O sea, le da una puntuación altísima. Yo tengo que deciros que este juego es muy, muy, muy bueno. Yo os aconsejo que lo probéis. Y para ir acabando, Micromanía nos ofreció una sección con cargadores, que era una especie de action replay para ordenadores, donde podíamos meter trucos varios, de vidas infinitas, invulnerabilidad y cosas de estas. Y la última sección, que era llamada Panorama Audiovisión, donde nos comentaban ciertas películas o series o música, donde en este caso se nos comenta la serie de Hitchcock en TV, la película de dibujos animados Oliver y su pandilla, y un disco de Eurythmics. Y aquí se acaba lo que es esta revista, con una portada retro, bueno, una portada de atrás, de Viaje al Centro de la Tierra, un juegazo de topo que, como os he dicho antes, a día de hoy, hace bien poco, sacaron el juego íntegro para versiones de 8 bits. Y bueno, pues aquí acaba este pequeño revisión de lo que fueron las revistas de antaño, que intentaremos seguir pues cada semana. ¿Cómo se llamaba la sección de Cristian? Creo empezó, que cómo, ¿no?, comenzó, cómo empezó una mierda la así. La sección de Tombi. La sección de Bueno, pues después de esta sección de revistas, vamos a dar paso a nuestro compañero Cristian con su sección de cómo empezó. Bueno, gracias Ignacio, como siempre. Hoy estamos en la segunda sección de cómo comenzó. Y hoy hablaremos de una compañía que ha sido y es un gran pilar en el desarrollo de juegos. No es ni más ni menos que Electronic Arts. Electronic Arts fue fundada en mayo de 1982 por Trip Hawking. Fue una pionera en los comienzos de los PCs, y sus programadores eran promocionados y responsabilizados por los juegos que desarrollaban, es decir, que se dieron más a conocer. Originalmente, Electronic Arts era una compañía que solo creaba juegos para ordenadores, pero allá a finales de los 80 y a principios de los 90 se fue abriendo más, un poquito más, al mundo de lo que es las consolas, como por ejemplo en la Mega Drive, etc. Hay unos cuantos juegos que puedo poner como ejemplo. Están de la Mega Drive el James Bond, puede estar los Sims, que es un muy conocido, los últimos FIFAs. Tiene un catálogo muy muy extenso esta compañía. Y a principios de los 2000 se convirtió en la compañía que más dinero, a fabricar videojuegos, que más dinero ganaba. Eso es una barbaridad. Así que es bastante interesante. Bueno, aquí termina la segunda sección de cómo comenzó una compañía muy buena que nos sigue brindando juegos. Y finalmente decir que si queréis que comente yo alguna compañía en especial que os haga mucha ilusión, solo tenéis que enviar un correo al correo del programa. Y yo encantado intentaré poner mi empeño como siempre para que podamos comentarlo, ya si lo sabéis, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por escucharme y continuamos con el programa. Escuchando esto, no sé por qué me he acordado de los chiquitazos, esos que te venían los tazos estos para cantar. Bueno, no sé por qué me venía a la cabeza. Yo tenía dos de eso. Sí. Hombre, sea como sea, si algún día hablamos de Electronic Arts, lo que hay que hablar seguro es de las actualizaciones, que te sacaban el juego y al año siguiente te lo sacaban actualizado, que era una forma de mantener a todos los aficionados, básicamente el deporte, que es con lo que empezaron a enganchar a la gente, y actualizando la plantilla. Entonces, el gran acierto que tuvieron estos fue conseguir bajo el mismo juego poder traspasar las plantillas de uno a otro. Entonces, de esta forma conseguías tener a todos los aficionados. Que básicamente, si te miran los juegos de deporte, lo que les interesa es tener la última. ¿Por qué no haces José la sección de Cristian? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no haces José la sección de Cristian? Mira, que hablar de Electronic Arts si no mencionas ni el Road Rash ni nada, es que... Bueno, pues después de esta pequeña sección de nuestro compañero Cristian, vamos a dar paso a la sección que hacemos todas las semanas, donde analizamos las películas sobre videojuegos o basadas en videojuegos, o que tienen algo que ver con videojuegos, a la que hemos llamado Cine de Wario. Bueno, pues en esta semana vamos a analizar la película que salió en 1990, que no está basada en película, pero sí que tiene mucho que ver en el mundo de las videojuegos, que es Las Tortugas Ninja. Así que, bueno, chicos, para allí vamos. ¿Qué os parece esta película? Hombre, yo creo que la película estaba bastante bien. Los efectos y demás estaban bastante bien para la época también. Y a lo mejor te chocaba un poco ver las diferencias. Por ejemplo, el grupito este, en vez de ser robots, eran chavales que iban por ahí reclutando por el barrio. Y se dedicaban a robar, ¿no? A electrodomésticos y demás. Y lo revendían, ¿eh? El Cash Converter. Sí, seguramente. Yo estaba viendo la película y yo siempre preguntaba todo el rato, ¿y cuándo va a aparecer el Crank? Sí, yo también, porque hubiese sido de puta madre que apareciese. Ya ves, sí, que no, solamente aparecía el despedazador. Y para colmo ni siquiera lo llamaban despedazador. Lo llamaban en inglés, el Redder. El Redder siempre ha sido así, ¿no? En el doblaje que yo he visto de la serie. Sí. Despedazador me parece despreciable. No, pero creo que también lo llamaban triturador o algo así. El triturador le llamaban, sí, sí. O algo así. Ahora, en cada momento cuando aparece por primera vez el despedazador, momento Darth Vader ahí. ¿No? Sí. ¿Os acordáis? ¡Yo soy vuestro padre! ¿Cómo dice? Yo sé, lo tengo por ahí, pero que salía, ¿no? Empezaba a dar un discurso a todos los chavales que estaban ahí. Me decía, yo soy vuestro padre, o algo así. Todo te iba al tío, y yo dije, joder. Sí, cuando los está reuniendo ahí y tal, para comerse el cerebro. Lo tengo por ahí, a ver si lo encuentro. Lo que comentabas de los efectos especiales y eso, que decir que estaban... Lo llevó el mismo que hace los Muppets, vamos, los teleñecos. Jim Henson, sí. Sí. Que los trajes eran... Un trabajo increíble con los disfraces de las tortugas, ¿eh? Los trajes, según tengo entendido yo, estaban hechos en parte de fibra de vidrio para que pesasen menos. Y ahí, bueno, como se ve en la película, pues eso, actúan y hacen todas las escenas de pelea y eso con el traje puesto, que tenía que ser eso la leche. Porque imaginad el movimiento, los saltos, llevar una mínima coreografía con todo eso puesto encima. Se mueven bien, ¿eh? Los muñecos con el traje, los actores con el traje se mueven bien. Que son actores luego que aparecen durante la película. Todos los que van dentro del traje aparecen en otras escenas haciendo cameos y como de extra, ¿sabes? Por ejemplo, según me pareció leer ayer, el que va dentro de Rafael, hay una escena que una de las tortugas pasa por encima de un taxi, pues es el que va dentro del taxi y hace un comentario que era eso, no sé qué, pues es el que resulta que es el actor que hace de Rafael luego. O sea, luego salen todos haciendo el que entrega la pizza, no sé si es el que hace de Michelangelo o cosas así. De todas formas, sí fueron un poco criticados en la época por el tema de los movimientos, porque no conseguían estar, claro, el tema de los trajes, moverse debía ser complicado, y no conseguían estar a la altura de lo que se esperaba, por lo menos del cómic. Fue una de las críticas que recibió, si bien no estaba mal resuelto en absoluto. Decir también que para intentar suavizar un poco la violencia, si todos recordáis, tanto en el cómic como en la serie emitida por televisión, se hacía uso de forma reiterada de las armas de las propias tortugas, bien fuera de las espadas o de los nunchakus, etcétera, etcétera, mientras que en la película se tendió a luchar más cuerpo a cuerpo, tratando de evitar que hiciesen acto de presencia las armas en la medida de lo posible. Y no mucho más que comentar al respecto, una buena adaptación que gustó, contó con una segunda versión, la del Secreto de los Mocos Verdes, que fue todavía mejor si cabe. Y bueno, ¿qué más queréis decir al respecto? En la segunda parte, la verdad es que se centraron un poco más en la parte cómica. Más que en la... No sé, más que en la lucha, como en la primera. Ah, ¿puedo hablar? No, va a ser un poco spoiler, pero podemos hablar un poco del final. Vale. No, es que esto es un spoiler de Kit, así que sí, no sé si alguien lo ha visto. Pero bueno. Ya les, cuando se cargan a este, vale. Que luego uno se lo han cargado. Aviso, spoiler. Es que o sea, mira, de puta madre. Es que una cosa que me cabrea. Es una cosa que siempre me ha cabreado del final. O sea, están las cuatro tortugas con el despedazador. O sea, las cuatro. Cuatro tortugas y no pueden con él. Luego va una rata de mierda con un nunchaco de... Luego va con el nunchaco de mierda y lo tira a la basura, ya está. Sí, la escena es un poco cutre cuando dice ¿cómo dice? A comprimir o a no sé qué. Le da un botón y lo... Y lo chafa el tío, el del pelo largo, el fenómeno ese. Sí, la verdad sí, que el final es... Sí, la verdad que al final es una basura, pero bueno, la película está entretenida y, y lo que habéis comentado, las tortugas están muy bien hechas. Otra cosa, me he acordado del final, un detalle en el final, ¿no? Cuando salía ya todo hablando, ¿no? A ver si podían decir una frase molona que viniese acorde con el momento y que la rata decía algo así como de puta madre, algo así. Sí. Hay que decir que la versión original no decía eso. No. La versión original decía el grito que soltaban siempre en la serie, lo de Cobaunga. Aquí mucho mejor, ¿no? De puta madre. Más castizo. Claro. Me parece que el Cobaunga en esta película ha sido sustituido por aquel Me encanta ser tortuga o algo parecido, ¿no? Ah, pues igual. No sé. Sí, diría que sí. Bueno, da igual. Seguro que de puta madre no era. Ni similares, pero bueno. Ah, queda bien, hombre. Ahora la licencia. Sí, bueno, yo creo que lo de puta madre está influenciado también por Chimo Bayo. Ah. Sí, puede ser. A ver si le pidió un derecho de autor o algo. Que lo que os decía antes, que yo debe ser el único que me he fijado, que cuando va la tortuga está al cine por la noche, a casi al principio, que la película que va a ver el es cartel la... de Gritters. Va a haber Gritters, tío. Gritters, y sale y dice, buah, vaya cosas que se inventan, ¿sabes? Así como todo ofendido. No, curioso. Oye, a mí lo que me llama la atención, vamos a ver, una cosa que siempre, este cliché que siempre sale en las películas, de que si alguien quiere pasar desapercibido, se pone sombrero y gabardina. Sí. ¿No se va a tener una puta tortuga o qué? Sí, va por el paso de cebra ahí. Se va viendo que las piernas son verdes con dos dedos y tal. Y la gente tan tranquila. O sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Es que ninguna, pero tú. Pero si tú vas por la calle y te pones un sombrero y una gabardina, eres el que más canta de toda la calle, ¿eh? Hombre. Bueno. Hombre, yo he visto gente más fea que destacaba más todavía, ¿eh? Pero vaya. Digo yo, Ignacio, ahora que el Albert ha desaparecido, que ha hecho mutis por ahí detrás, estamos tardando mucho en hablar otra vez del Spectrum, ¿no? Hombre, pues si queréis... Hombre, el de la recreativa de Konami salió para Spectrum y era una conversión para Spectrum y Astran, además de ordenadores 16-bit, y era una conversión cojonuda, solo puedo decir eso. Bueno, sería de puta madre, una conversión de puta madre. La verdad es que la escena era bastante cutre. Ahora, igual en los 90 yo la recuerdo como algo coluso, pero claro, también tener 10 años es lo que hace. Pero... Hombre, pero piensa que era otra época, que ahora somos sí. La generación un poco de internet, que los jóvenes han crecido mirando manga, que escuchan tacos por todos lados, pero por aquella época aquello era... Sí, una revolución, porque claro, el día siguiente en el colegio me acuerdo que era la frase comodín, a todo había que contestar eso. Uh-huh. Eso sí que me acuerdo, claro. A mí lo que me gusta la película es... La chorrada, aparte de que están, no sé quiénes eran, pero había dos intentando buscar a ver qué frase decir, ¿no? Yo lo tengo, somos conchanudos. Ya. Eso. ¿Y vosotros habéis jugado la versión de Game Boy de Clan o de Food Clan, me parece que se llamaba? ¿De Fall o Food Clan? Yo de Game Boy he jugado el primero. Sí, el primero, aquí era muy grande, o sea, los personajes con eran muy, muy grandes, sí. Sí, los personajes de un tamaño más que considerable, las animaciones correctas para la época, la música, la sintonía era exactamente la misma que la de la tele. O anda que no disfrute yo con ese juego. Y con los de la NES también, otro tanto lo mismo. Estás hablando de Game Boy, ¿no? Sí. Bueno, de Game Boy yo me los he jugado prácticamente todos. El último que recuerdo era el 3, me parece. Yo de Game Boy solo jugué dos. Uh-huh. No me acuerdo de nada de los juegos, porque ya fue hace tela. El 4 va a ser arcade, la máquina de las recreativas, el mueble con los cuatro joystick, uno de cada color. Eso estaba guapo. Era el uno sí, u otro. El Turtles in Time. Cabe decir que este fue el juego más vendido de Konami de toda la historia, incluso por encima del Metal Gear, que ya es decir, ya. De todas formas, en las primeras épocas de Konami, la verdad es que la compañía le sacó muchísimo partido a las Tortugas Ninja. Sí, el juego de Super Nintendo, el del Turtles in Time, era un juegazo, pero de lo mejor que tenía la consola. Que luego sacaron una versión para Mega Drive que también estaba muy bien, pero que no llegaba a la altura de la de Super Nintendo. O casi que podemos hacer un especial Tortugas Ninja algún día de estos. Sí, y seguir hablando de la película ahora. Sí, porque hay mucha la excusa de ya haremos un especial, que nunca hacemos, pero sí. Pero porque no tenéis lo que hay que tener para hacer un especial de consolas y tal. Es vaya. Si os parece bien, la semana que viene hacemos un especial Dragon Ball, ¿no, Albert? ¿Lo habías propuesto ahí? Sí, a mí me lo propuso José Andrés. Vale, si queda mal, ya sabemos a quién tenemos que quedar. Sí. Yo de Dragon Ball chungo, ¿eh? No, trupes, hombre. Yo tampoco, yo nulo. Yo me salto del programa. Pero ¿cómo es posible, hombre? Bueno, ¿no habéis jugado a juegos de bola de dragón? Claro, el de Super Nintendo, de toda la vida. El 1, el 2, el 3, joder, los Tenkaichi estos que han estado bastante bien. Los RPGs de Super Nintendo. En la Nintendo también jugué yo. En recreativa lo tenías también. El de Mega Drive. Para la bueno, también había RPGs. El Final Bout, que era el mejor de todos. Eso dicen, ¿no? Las malas lenguas eso dicen. Bueno, volviendo a lo de la película, ¿tenemos alguna cosa más que decir acerca de las tortugas ninja? Las ganancias, la recaudación que hicieron, que es bastante reseñable que una película que costó 13 millones y medio de dólares recaudase más de 200 millones de dólares después. Pues le salió bien el negocio, madre mía. Debe ser que salió bien, sí, debe ser que gustó. Mal no fue. Y bueno, claro, no hay más que ver las dos, tres, salieron otras dos películas y esta que salió hace poco, como por ordenador, ¿no? Sí. Pero vamos, yo de esa no puedo hablar porque esa no he llegado a verla ya. Si hubo entendido, la de ordenador es una mierda, Me han contado. Yo me puse a ver un cacho y no pude con ella, ¿eh? Y eso que he visto a las demás. Sí, pues ahorita parece que un coñazo o algo así, ¿no? Que no hay acción ni nada. Sí. Hombre, yo aguanté la película entera porque me tragué todas las otras y por aquí de verla. Pero vaya, me gustaron más la primera, sobre todo la segunda, el secreto de los mocos verdes es la que recuerdo con más cariño. Y la peor de todas, con diferencia, la tercera, la que viajaban en el tiempo, pero no vamos a hablar para no adelantar programas. Pero vaya. ¿Habéis hablado del Vanilla Ice este? Ah, pues sí, no. Pero es que se sale la segunda. Pero porque era la segunda. Sí, pero la música también la hacía en la primera, ¿no? No, en la primera... No, vamos, al menos no aparece como... En la primera sonaría de fondo alguna canción, pero ya está. Pero es porque es lo que había de moda en esa época. Sí, yo estoy casi convencido que en la primera era la de You're My Hero, You're Totally Awesome, y la segunda parte era la de Go Ninja Go Ninja Go. Pero vaya, que aquí ya salían cantando las cuatro tortugas en el escenario, y no hablo más porque Albert me va luego a meter los huevos en formol por estar adelantando el programa. Pero vaya. Sí, que vamos a cerrar ya, ¿no? Pues sí, porque creo que ya más no hay. Que... No, ¿se nos olvida algo? El argumento, por ejemplo. Ah, claro, es verdad. Sí, se me ha olvidado hablar de la película. Es que parece que nos gusta más hablar de películas malas. Las que son realmente malas. Sí, porque estas... ¿Qué vas a decir? Que es buena. Pues dices, pues es buena y ya está. Tampoco tiene más. Dices, bueno, no te puedes reír de ella, no puedes hacer... No sé, le hemos sacado punta ahí al final, que hay un final súper atropellado. O sea que... Pues sí, se tira media película para acabar con el tío este y luego ahí en un minuto llega la rata, lo resuelve y ya está. Hombre, pero la rata entrenó a las tortugas, ¿eh? Tiene que ser más fuerte, es lógico. Sí, además era su archienemigo. Pero coño, una oveja cuando era un ratón. Ya, pero es que pues, llega el gran momento ahí, venga, la tortuga, venga, uop, ya está. Ya está, venga, fin, nada, para casa. Claro. Pues como hacemos nosotros con el podcast. Yo me quejo, tal como está hoy en día la actualidad y las cosas que ven los niños por la tele de dibujos y demás, ¿para cuándo un desnudo integral de la April O'Neil esta, por Dios? O sea, pero si hoy en día esto, los niños que están viendo los Teletubbies salen viendo porno duro y a todo meterle, o sea que... ya tardaba José en salir con alguna, ¿eh? Ya sé que niño, pero vamos, debe ser un barrio muy conflictivo. Hace cuestión de un año o así, fui vuelta a una televisión de estas nacionales porque a las 10 de la mañana estaba metiendo porno a todo meterle en la antena. Entonces se quejaban los padres de que mientras los niños estaban desayunando y tomándose el colacao y los cereales, veían cosas que no eran del todo apropiadas para la edad que tenían. Y José ese día no fue a trabajar, ¿eh? José estaba con los niños ahí viendo la tele. Mira, aprende. Esto en el futuro te va a ser muy útil. Bueno, vamos cerrando. No. Si alguien se atreve con el guión de esta película, Javi. Venga, va, me lanzo yo. A ver, y sin leerlo, ¿eh? Ojo, así de memoria, lo que me acuerdo de ayer. La historia va de que hay una sustancia verde que al contacto con los bichos los super desarrolla. Y da la casualidad de que había una rata que era la mascota de un maestro ninja o un rollo de esos. Y bueno, la rata esta se fijaba mucho y había aprendido mucho, pero antes de tocar el líquido este verde. Entonces resulta que un día se encuentran unas tortugas pequeñas, y es cuando tocan el líquido este. Pasan los días y ve que se convierten en tortugas grandes, que empiezan a hablar y eso. De hecho, la escena de la primera palabra de las tortugas, que es pizza pizza, es memorable, si la podéis buscar por YouTube, así no tenéis que bajaros la película. Y el caso es que se solo cuando crecen dice, bueno, pues ¿qué hago con ellas? Tengo unas tortugas que están así súper desarrolladas y tal, pues voy a enseñarles artes marciales. Total, la vida de una rata no da para mucho más. Lo normal, lo que hacen todas las ratas mutantes. Bueno, imagínate, imagínate que tienes cuatro tortugas enormes a tu cargo, ¿qué haces? Claro, yo es lo que haría. Yo lo primero, sopa, con ellas. Artes marciales, nada, ni colegio ni nada. O sea, ni universidad, aquí lo que vende es eso, la defensa. Claro. También hay que es una ciudad conflictiva. En la actualidad iría la noria y daría la exclusiva. Claro, eso. una amenaza atroz entre ellas y lo que saliera de ahí. Yo bueno. Sí quiero hacer... No, sigue. No, dime, venga. Así me da tiempo de la Wikipedia. Dos pequeños aportes. El primero de ellos, si mal no recuerdo, es que había una pequeña distinción con respecto al cómic. En el cómic originalmente, el maestro Astilla, Splinter o la rata, como lo queréis llamar, pasa de ser un humano y conforme tiene contacto con la sustancia esta, los mocos verdes que lo llaman, se convierte en rata, porque las ratas era el elemento más común de las alcantarillas. Mientras que en la película, si mal no recuerdo, pasa de ser una rata pequeña a convertirse en una rata grande. Es decir, que en la película en ningún momento pasa por ser humano. Y luego un segundo dato que cuentan las malas lenguas, que el origen de las tortugas ninja no hay que buscarlo en los mocos verdes estos, sino que el padre, podríamos decir, no es otro que el mismísimo Chuck Norris, que como muchos de vosotros habréis escuchado. Sí, no. Pues sí, un buen día dicen que comió pizza con cuatro tortugas y al cabo de X días, pues el hombre defecó y el resultado de eso fue cuatro tortugas que medían 2 metros cada una y sabían karate. Joder. Bueno, si queréis sigo con el argumento. Sí, por favor. Por favor. Vale, el caso es que... Después de esto la película nos va a parecer lo más normal del mundo. Ya... Ahora vamos, eso es insuperable. Ahora ya diga lo que diga, va a quedar por debajo, pero bueno. La cosa es que la rata esta había presenciado el asesinato de su del maestro, de su cuidador, a manos de otro maestro que era como el que tenía envidia, ¿sabes? Que acaba siendo el malo de la película. Ya la destrozo, porque total es una película de hace 19 años y el que no la haya visto ya, pues mira, que se joda, que la hubiera bajado antes. Y ya está. El caso es ese, que hay una. Luego hay una especie de clan que se dedica, pues lo que comentabas antes, a robar y tal. Y eso es investigado por una reportera, April O'Neill. April, Abril o lo que sea, porque bueno, las reporteras en esta película, en esta serie de películas, no tenían mucha originalidad y le ponían a todas nombre de meses. Son Abril, Mayo y Junio. O sea, encima seguido, ni siquiera han saltado nada. El caso es que, bueno, mientras está investigando eso, pues es atacada y es salvada por una de las tortugas. Y ya empieza a sospechar que algo raro hay. Entonces, bueno, ya al final la rescatan otra vez, algo así. Es que la vi a salto, ¿sabes? Entonces o sea, cogí la línea de tiempo del reproductor de Windows y fui dando golpes y es lo que fui viendo es de lo que puedo hablar. La cosa es que se encuentran en un parque, se encuentran con el tal Casey Jones este, que es un tío que está súper entrenado en lo que es usar elementos deportivos como arma. Bueno, claro, que ya me diréis vosotros qué tiene de gracioso, ¿vale? Que te den un balón de fútbol y lo uses como arma es algo currado, ¿vale? Pero que te den un palo de hockey o un bate de béisbol y lo uses como arma, no creo que haya tenido mucho entrenamiento. No sé si me vais cogiendo el hilo. El caso es que, nada, luego descubre la rata a base de investigar, descubre que el que había matado a su maestro es también el líder del clan este de los chavales ladrones y obviamente, como cualquier película buena de este estilo, pues al final lo matan y ya está. Y es de eso consiste. Es un final de puta madre. Sí, un final de puta madre. El gag este final que intentaron meter ahí para que te salgas del cine con un buen sabor de boca, no sé, igual hace 19 años si funcionaba, hoy no tendría mucho tiro, la verdad. Y eso es. Bueno, que vamos cerrando ya y a comer o qué. Bueno, pues vamos dando por finalizado el asuntillo. Venga. Okay. Digo yo. A la de tres. Hostia, no jodas, Eso no, por Dios, eso no. Venga, ya total, ya de perdidos al río, hombre. Va a quedar fatal, ¿eh? ¡Venga! ¿Cuándo cojones, hombre? Yo creo que ya bastante friki este podcast de hoy, ¿eh? Joder. Venga, va. Pero cerremos. A ver, tío, por ti. Hay que hacerlo bueno, por espera, ti. Bueno, espera. Atiende. Di las direcciones antes. Bueno, pues entonces ya damos por cerrado esto. Supongo que no tenéis nada más que añadir. Así que nos vamos a ir despidiendo y recordaros que tenéis que acudir a la página de sakurabit.net para descargaros este podcast y todos los anteriores, que todos los correos que mandéis tenéis que mandarlos a fasebonus@sakurabit.net. ¿No, Albert? Sí, sí, ¿no? Sí, ¿sí, Albert? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y que, pues, también. Y que podéis escuchar este podcast tanto en BlipTV como en iVoox y en iTunes. Me parece que no me dejo ninguno, así que bueno, pues eso, ¿no? ¿Nada más? Sí, sí. Venga, hay que decirlo, ¿no? Bueno, pues entonces, hasta el próximo programa y esperemos que quede... ¡De puta madre! ¡De puta madre! Sabía que alguien iba a salir. No se le muere. Sabía que alguien se iba a quedar solo. ¿Todo o nada? Esto no tiene ninguna gracia, ¿eh? Venga, va, en serio, no sabía, no estaba seguro de que íbamos a hacerlo. ¡Venga! ¡Venga! Bueno, pues entonces, aquí se acaba el podcast de esta semana y esperemos que el de la semana que viene nos quede de puta madre. No, lo hemos intentado. Ah, ya está, así que va bien, ya está. Ay. Pero si tú no lo has dicho, ¿no? Pero a ver, es que tenemos que ser cuatro, ¿no? Bueno. Somos seis, deberíamos ser seis. Pero una hace de April, que le toca a José, ¿no? Yo si quieres me pongo la faldita y eso, pero pierdo mucho, entonces perderíamos audiencia y todo, claro, aunque no nos viesen, ¿eh? Yo pensaba que la llevabas puesta ya, José. Que te ponías aquí vestido ya y todo, para la ocasión. De momento con el campas ya hago. ¿No? Bueno, pues cerramos, ¿no? ¿Lo que pasa? ¿Da vergüenza decirlo o por qué? No sé, no sé. Sí, como persona... Yo es que como normalmente siempre digo de puta madre, hijo de puta, hay que decirlo más. A mí me da igual. Y con todo lo que se ha dicho aquí hoy, esto es lo más normal. Joder. Esto seguro que has hecho cosas peores, hombre. No, sí, creo. Pero no en público, ¿eh? Ah, vale, vale. Si es que somos muy tradicionales, tío. De puta madre. De puta madre. Joder. Madre mía, anda. Hay que sincronizarse un poco, ¿eh? No, lo que hay que hacer es decirlo, es lo que hay que hacer, joder. A todas, sí, que yo lo he dicho, ¿eh? Una de estas anécdotas que cuento yo de vez en cuando de abuelo Cebolleta con el Dragon Ball, que es muy divertida, os la cuento porque os vais a reír un poquillo. O sea, me remonto más o menos cuando teníamos pues los 12 años, una cosa de estas. Y lo que hacíamos por aquel entonces era, bueno, yo no porque era el tonto del grupo, pero unos cuantos sí, grabar las pelis porno en las cintas de vídeo y lo típico, vaya. Por eso es que había uno que se grababa hasta las del plus codificada, que hay que tener imaginación para ver eso. Pero bueno, pues a uno le cogieron la cinta de Dragon Ball y más o menos a media cinta le grabaron pues todo lo porno que encontraron y más. Y lo divertido es que al devolvérselo... O sea, tú imagínate la escena, que está el tío ahí, dale que te pego, toma que te doy, como decía el Ángel, el chumba chumba, ¿sabes? Él ahí ensimismado consigo mismo, y en ese momento, o sea, estaba con la peli porno, entraron los padres, y en ese momento se cambió y salió Son Goku. Entonces, ¿qué imagen se vieron los padres? Pues al tío en el sofá, cascándosela como un macaco, viendo al Son Goku ahí dándose de palos con otro. Algo muy preocupante. Vamos, me sale un hijo así, yo qué sé, lo meto en la mili o algo, a ver si... por cierto, ¿has hecho la mili? Hombre, de aquella manera. Recuerdo de yo cuando estaba ahí.